Bueno, 11 y 32. De aquí a las 12 vamos a ocupar el tiempo en discutir de manera muy, muy, muy civilizada, porque es como solamente lo hacemos aquí en la 107.0. Recuerden, la radio municipal de Cuarte de Huerva, que ya abre sus vías para usted si quiere participar a través del teléfono 976-46-3792 o bien a través de la dirección de correo cuarteenonda@cuarteenonda.com. Hay varios temas de los que quiero hablar. Uno, ahora me decía Luis que estaba interesado particularmente en un tema, en que además yo también me lo había señalado, que es los ocupas, ¿no? Que parece que, bueno, han limpiado la cárcel de Torrero y ahora se blindan ante un desalojo. Hacía nada, y lo comentábamos aquí Fernando y una antena, o sea, a mí me produce tal rechazo, ¿no? Esas imágenes de tanta violencia por parte de la policía cargando con esta gente, ¿no? Que estaba allí, además dinamizando la actividad cultural, ¿no? Si conoces a todos los que están y gozas del placer de su amistad. ¿Qué opináis del fenómeno ocupa? Ya sabéis que estaba en la cárcel de Torrero. Hay que distinguir varias situaciones. La primera, el ocupa, o el grupo de ocupas que ocupan una casa con intención de vivir, mal vivir, joderla, se me perdona la expresión, o hacer su vida al margen de, y el tipo de ocupas que están en Torrero, por ejemplo, que son chavales que no viven allí, que no pernoctan allí, si acaso se queda alguno para hacer guardia porque no les roben las cosas o esto, o para evitar esos desalojos, pero estos se dedican a educar, a ocupar espacios municipales que están en desuso, que se están degradando, que se están jorobando por la acción del tiempo y porque no se les hace ningún mantenimiento, y luego encima dan un servicio gratuito al barrio. Conozco a casi toda esta gente, yo soy nacido en Torrero, y todavía tengo mis vínculos y mantengo las reuniones allí con toda esta gente. Javier Grasa, que es el que apalizaron, es un muy buen hombre, es una persona que tiene, se ha dedicado toda su vida al movimiento sociales, viniendo de unas familias en las que no necesitaba hacer esto. Raúl Bernal, que es otro de los que estaban. Juancho, ¿tienen alguna lesión por esa paliza? Javier Rasa es un hombre ya de casi de mi edad, es un poco más joven que yo, 58 años o por ahí. A Javier le pegaron impunemente unos porrazos cuando no hacía más que estar en la calle. Javier no ocupaba nada ni estuvo. Es el presidente de la Asociación de Vecinos de Venecia, por ahí. Y bueno, pues es que lo que hay que distinguir es eso, el ocupa que joroba las situaciones o que lo hace para aprovecharse, y aquel que lo hace para aprovechar, no para aprovecharse, hay que quitar el reflexivo, para aprovechar un espacio muerto, inocupado o desaprovechado, que cuesta mucho dinero de mantener. Bueno, pues queda clara, ¿no?, la postura. Alberto y Julio, ¿qué opináis? Bueno, la cultura alternativa siempre es dificultosa porque las instituciones quieren controlar. Entonces, no sé si hay una vía para que esas instituciones de alguna manera autoricen, o sea, ocupas entre comillas, ¿no?, sino que controlen ese tipo de cultura alternativa que a veces pues va contracorriente contra las instituciones. Entonces, regular eso es difícil. Todo lo que es alternativo es medio, digamos, prohibido. O sea, es que además es gente que no pide ningún tipo de subvención, pide que se deje trabajar en local. Yo pienso, pero es que no es por eso. Yo creo que el motivo siempre de que la cultura alternativa está penalizada, castigada y perseguida es porque no sigue los parámetros institucionales que no interesa que determinadas cosas se... La cultura en general aquí en Aragón está penalizada, perseguida y castigada. Bueno, pero alternativa todavía más, porque no pasa por las instituciones, no está autorizada y no tiene ese mínimo de censura que se supone que la cultura siempre tiene, ¿no? Gobierne quien gobierne. Julio. No es un tema en el que me considere capacitado para mirarlo, y mucho menos porque no lo conozco. La cuestión de ocupas, claro, no es lo mismo ocupar una propiedad privada que una propiedad municipal, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Yo estoy en contra de que nadie ocupe lo que es de otro. Pero si es de la cosa municipal, habría mucho que discutir. Esa matización que está diciendo Julio está bien. Sí, no, es que exactamente. Claro, pero es que en el momento que eso se legalice, entre comillas, ¿no?, o se tramite para que tenga autorización, entonces tiene un tinte de censura por detrás, porque quien esté en las instituciones siempre censura la cultura, sobre todo si es alternativa y contraria. Pero esos bienes son comunes. Ya, pero que es así, ¿no? Porque en cambio en ciudades como Ámsterdam o como Berlín siempre ha habido tradicionalmente... Se prima. Se incentiva. Exactamente. Siempre ha tenido ese tinte progresista y transgresor que después acaba además dentro de las instituciones. No prohíbas hacer grafitis, que a veces unos son unas melonadas y unas patochadas. Pero hay grafitis que son buenísimos, ¿eh? No los prohíbas, crea muros. para que pinten allí. Efectivamente, el que pinte fuera del muro... Es que según dónde los grafitis siempre adornan. Claro. O sea, otra cosa es ya ensuciar un edificio público. O, y en cuestión de ocupas, ese edificio concretamente es un bien de todos. Es un bien municipal. O que quiere decir que es de todos los ciudadanos de Zaragoza. Sí, y todos los ciudadanos de Zaragoza tienen la obligación de mantenerlo y cuidarlo y la posibilidad de disfrutarlo. Entonces, si el Ayuntamiento de Zaragoza no le da la gana mantener eso y lo va dejando degradado, la prueba está que desde que la policía que entró, según leo en la prensa, no lo afirmo yo, destrozaron lo que tenían hecho estos chavales. Estos chavales han recuperado un espacio que estaba muerto, como en su tiempo recuperaron otros. Y se seguirá recuperando. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Y es luego, eso lo que puedo transmitir ahora fue la sensación de rechazo y repulsa que me produjo ver aquellas fotografías, ¿no? Con esa violencia, con alguien que no... Además, no repito que Javier Grasa es un hombre que es incapaz de hacerle daño a nadie. Bueno, que vamos a hablar también de otro tema que yo decía que me había llamado la atención, que quería hablar, y dice Heraldo de Aragón... El periódico, no, el Heraldo de Aragón, que resolver los problemas de abastecimientos de nuestra comunidad cuesta 67 millones de euros. El Instituto Aragonés del Agua ya ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino las memorias valoradas con las que la DGA pretende concienciar al Gobierno central de que Aragón también tiene problemas de abastecimiento, como los que se resolverán con el mini trasvase a cuatro pueblos catalanes. Estos documentos servirán para tratar de arrancar algún compromiso económico al equipo que ahora dirige Rosa Aguilar y ponen de manifiesto que el coste total de resolver todas las carencias de suministro que sigue sufriendo la comunidad ronda los 67 millones. Parece que ha habido varios pueblos, más de 300. 72 núcleos aragoneses que sufrieron problemas de abastecimiento de algún tipo. Y ahora lo que se está considerando es hacer esa presión, ¿no?, para que el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, pues nos escuche. El problema del siglo XXI, ¿no? El problema del agua, el abastecimiento. La margen derecha del Ebro siempre ha carecido de agua. Y mientras no se haga un canal de la margen derecha, que es lo que se lleva reivindicando desde los tiempos de Costa, pues evidentemente la margen derecha no tendrá los servicios de agua. Y me sorprende que haya solo 70 pueblos que tengan esto, porque habitualmente eran más de 300 pueblos los que se tenían que abastecer a través de bomberos, de diputación o bomberos de los distintos ayuntamientos. Todos los veranos se tienen que abastecer en Aragón. Quizás sea en verano, igual está... Sí, aquí dice, según los datos del Instituto Aragonés del Agua, pues, en 2010 hubo 72 núcleos aragoneses que sufrieron problemas de abastecimiento de algún tipo. Y suerte estos últimos años. Me alegro de que ¿no? sean 70. Suerte estos últimos años que la sequía ha frenado bastante. Ha habido muchas lluvias y los pantanos están más. Porque incluso hasta Cella hubo que abastecer un año, porque la fuente de Cella, que ha sido sempiterna y que nunca se había secado, se secó hace unos años. En Zaragoza, por ejemplo, son 36 los núcleos en Zaragoza, 15 en Huesca y 21 en Teruel. Nosotros, claro, también quizá por extensión, ¿no? Acerez, Almonacid de la Sierra, Alpartir, La Almunia de Doña Godina, Aluenda, Hinogués, Calatayud, Caspe, Chiprana, Cosuenda, Épila, Fuentejalón. Bueno, pues fíjate, hasta de 36. Que Chiprana se inundó más de la mitad de su término municipal y sus huertas para hacer el pantano de Caspe. Y no tiene agua. Es curioso. Bueno, luego también problema de abastecimiento en la justicia, porque más de 40.000 sentencias pendientes hay de ejecución que están atascando la jurisdicción civil de Zaragoza. Solo en Zaragoza 40.000. 40.000. Pues en toda España, ¿cuántos habrá? ¿Cuántos expedientes habrá por resolver en España entera? Claro, la lectura que yo hago es, siendo que la justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho, ¿cómo se puede permitir esto, no? ¿Cómo no se pone toda la carne en el asador con todos los medios que sean posibles y estén al alcance para que esto no suceda? Es un lastre muy antiguo, es uno de los únicos ministerios que no está informatizado y, digamos, actualizado. Claro, ¿cómo puede ser? Pues porque hay prioridades, la recaudación es más importante, el primero que se activó fue el Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, este ministerio es increíble, pero sigue funcionando con archivos de cartón como en el siglo... Pues Alberto, pues para estar el primero reactivado del Ministerio de Hacienda, según dices tú, me parece que funciona todavía peor que el de Industria. Sí, que funcione peor, es que hay una franja de ciudadanos, empresas, o llámalo como quieras, que huyen de ese... Pues ahí está. Porque tienen sus administradores que saben cómo cambiar de nombres, duplicar o sacar el dinero fuera. Claro. Pues eso no se ataca nunca, esos impuestos, digamos, de esa clase privilegiada. Lo que es increíble es que en mis carnes un problema que está judicializado, que lleve 4 años sin sentencia. Es que es tremendo esto, ¿no? Estamos hablando de justicia. Está pendiente de sentencia desde hace 4 años. Y prescriben muchos años. Y prescriben, muchas veces prescriben, ¿eh? Sí, el problema depende es que esto, qué tipo de, el problema es que esto prescribe, de falta o delito, prescriben. Pregúntaselo al señor Fabra de la comunidad. Por ejemplo. De la comunidad murciana, ¿es? Donde, ¿de Murcia es? No, Fabra no. Es diputación de Castellón. O de Castellón, pero le han por valor de no sé cuántos millones de euros le ha prescrito los delitos. Le han prescrito. Y ahora muchos más, ¿eh? Como ese, muchos más. Dice, por si el problema fuera pequeño, la crisis económica contribuyó a agravarlo y a multiplicar los concursos de acreedores, denuncias por despido, reclamaciones de impagos o de embargos, que ahora parece que por ese motivo han ido mermando, ¿no? Pero la cuestión y al final la noticia es que hay una crisis en la justicia civil de 40.000 asuntos que siguen ahí atascados y que, bueno, la nueva medida es contratar a 16 interinos para tratar de desbloquear el tapón de ejecutorias en esta jurisdicción. Una más, si es que esto no... A ser posible que no tenga ninguna experiencia y que desconozcan los temas, los 6 interinos, para poderlo prolongar un poquito más. En fin, ayer hablaba alguien en estas nuevas redes sociales, ¿no?, que hablábamos antes de hacer la comparativa con Alemania, de España, y decías que ¿qué pasa? Que aquí en España no sabemos hacer las cosas. Aquí en España normalmente la gente está siempre de baja, no quiere trabajar, no se especializa, no tiene ningún amor al trabajo, como en Alemania, ¿no? Que ahí saben hacer las cosas bien, sí. Como BMW, como... Es que comparar con Alemania es un pecado mortal. Nunca hemos estado, por mucho que nos hayan querido vender, que hemos sido de esa división o de esa categoría. Ya, pero quiero decir que con esto, Alberto, con esto te das cuenta que no se saben hacer las cosas. ¿Cómo se puede permitir que la justicia en un país esté tan rudimentaria? Pero nunca se han sabido. Aquí en España, ¿qué se sabe hacer? Pero la gente que sabe hacer las cosas... se va fuera. Claro, ¿qué pasa? Que esta mañana habríamos... Tienes que ver, hay un programa precioso que es entonces, Aragoneses por el mundo, españoles por el mundo, todo esto. Yo me admiro. Toda la gente que sale... Entonces, me estás dando la razón, Luis. Médicos eminentes, no sé qué, que están triunfando, que están dirigiendo hospitales en Nueva York, que están dirigiendo, no sé qué, cadenas de montaje de la Fiat en Italia, que no sé... Claro, pero entonces me estás dando la razón. ¿Por qué se van? Porque aquí... históricamente, desde todos los tiempos de la historia, en España ha habido una fuga de cerebros, siempre. Porque se hacen mal las cosas, entonces. Sí, eso es la primera manifestación de que aquí no sabemos hacer las cosas. No podemos permitir que se nos vaya esta gente, Luis. Pero es que no hemos sabido nunca, por mucho que se haya parcheado la situación de que por una burbuja inmobiliaria nuestra economía subió y se puso a la altura de los grandes, o casi a la altura, tenemos que bajar a la realidad. No hemos sido nunca un país de primera división, por llamarlo de alguna manera. Lo hemos enmascarado con una situación económica falsa que se ha derrumbado y volvemos a nuestra realidad. Somos un país en el que las estructuras todavía están a medio hacer. No somos un equipo de primera división, pero tenemos jugadores de Champions League. Bueno, tenemos jugadores que están implementando esos equipos que hay fuera de España. Pero eso pasa con todos los países. Eso pasa con todos los países. La primera división ficha porque tiene más dinero y es que es así. Pero todos y entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? En Estados Unidos, claro, en Alemania, las grandes empresas pero no españoles. Ejecutivos españoles. Y españoles españoles y coreanos, italianos y un montón de países que no están en la primera división y que los fichan los que están en la primera división. Mira, que es que hoy salía la noticia. Alemania estudia ofrecer trabajos cualificados a jóvenes españoles. Pretende resolver parcialmente su déficit nacional de profesionales especializados. Por eso, ¿sabes que una enfermera española en Inglaterra le pagan casi 3 veces más lo que cobra aquí con la mitad del trabajo? Pues ya está, Luis, es que me estás dando la razón. Pero claro que sí. Que no, que sí. Diría más, toda esta gente que está criticando tanto a la emigración y todo esto, cuidadito que sus hijos y sus nietos no vuelvan a ser emigrantes, míralo. Porque nosotros hemos sido un país de emigrantes, no de recibir. Se ha entendido muy mal, no se ha aprendido la lección en estos años y ahora cuidadito que vamos a ser un país de emigrantes otra vez, de volver a ir a Alemania o a Austria o a Inglaterra. Y es que está claro. Pero hasta ahora está saliendo la gente cualificada, ahora empezará a salir la gente sin cualificar. No salían cualificados cuando éramos emigrantes en los años 50, salían obreros y ahora está saliendo la gente cualificada. Volveremos a que sea lo que fue antes, gente sin cualificar. También, pues eso es lo que quiere decir, que volveremos a ser un país de migrantes. No, pero si Alemania pide gente especializada, es señal de que tendrá carencia. Ella, con todo su golpe de que estáis diciendo. No tienen tantos jugadores como nosotros, buenos, pero saben gestionar mucho más que nosotros. Esa es la historia, Julio. O sea, nosotros tenemos la materia prima, la tenemos. Tenemos gente inteligentísima, tenemos cerebros privilegiados, gente que en su campo son los mejores del mundo, pero aquí no sabemos gestionar esos genios. Pero por hacer una similitud, vamos a coger el Real Madrid, que tiene una cantera extraordinaria y que acaban jugadores jugando en otros equipos. Pero ¿qué ocurre? A base de golpe de talón, importa lo mejor de otros países. Pues eso es similar. O sea, puede haber cantera, pero como aquí no hay salidas ni las estructuras están creadas para desarrollarlo, no hay gestión. Tienen que irse a sitios donde... se desarrolla y se gestiona. Hay capacidad, pero no hay gestión. Pero es que no solo esto, sino también ahora, a partir de ahora, vas a ver cómo mano de obra básica también va a emigrar a otros países. Claro, pues es lo que te estoy diciendo. Y volveremos a nuestra triste realidad y no hemos aprendido nada de estos años. Y aún tenemos los santos de criticar emigración y... Bueno, por favor. La seguridad social en España le salvó la emigración. Hace 10 años la seguridad social, 10 o 12 años, la seguridad social española estaba en una puñetera ruina. No se salvó nada, se parcheó a través de una burbuja que no era real y que se contrataron emigrantes legales e ilegales. Pero fue gracias a la emigración, claro. El número de cotizantes en la seguridad social subió espectacularmente gracias a la emigración. Pero, pero un espejo de esa burbuja falsa que hizo que vinieran emigrantes de todos colores, y ilegales y de todo. Y se subió. Claro, es que estás hablando y a mí me viene la imagen de un escenario como de cartón-piedra, ¿no? Que ha venido un vendaval y nos ha dejado completamente en un páramo completamente... Pero es igual, los gobiernos que estuvieron en esa época en el poder, sea de un tinte o de otro, más los bancos y demás, y las grandes empresas nos hicieron creer que éramos un país rico, que nuestra economía estaba floreciendo, y todos nos lo creímos, por la gran parte de los ciudadanos, y nos metimos a pedir hipotecas y esto y lo otro sin ser real, sin tener unas bases establecidas, con alfileres solamente, y ahora se ha ido todo... Y luego yo creo que hay una parte también de, a ver, de manera que está en el mundo, ¿no? De carácter, de genética. Los alemanes saben hacer las cosas. Tienen otro carácter, igual por el clima. Aquí en España somos más dados a la fiesta. Yo creo que no sé. Muchos años de ventaja en estructurar cómo se estructura un país. Nosotros hemos dado un pelotazo de nuevos ricos hace cuatro días. Y manera de pensar. Cuatro días. Pero hay una manera de pensar, ¿no? También. Un poco atávica ya de. Un alemán ve a un español que es un cerebrito que entiende, que sabe, que maneja y tal, y dice: este no se me va. Y dice: tú aquí. Un español ve a un alemán que viene aquí y sin saber si sabe o no sabe todo, dice: este a sacar vendrá. ¿A qué coño va a venir? A sacar. Esa es la diferencia. Lo has clavado. Es que para mí lo has clavado, sí. Completamente. ¿No? O sea, me podrás dar la razón o quitármela en muchas cosas. En esta no te lo voy a... O sea, que volvemos a ver una película como 20 Alemania de Pepe, sí, como sí, película sí, de culto, sí. Claro, que claro, realmente claro, lo es. Claro, claro. Una película de culto. Ahora te la echan como de culto. Es que es de culto realmente. Ay, me río, pero da pena. Julio, oye, ¿quién? Habla tú. A ver. Sí, es que sí, todo eso, bien, debes tener mucha razón. Yo, bueno, en fin, sí. Pero me cuesta culpar a todo un país de una manera de ser, porque hay de todo. Pero entonces... ¿Cómo es que tenemos un país tan birria, tan asqueroso, y tenemos 52 millones de turistas que vienen y muchísimos no he terminado. Y miles y miles y miles de ingleses alemanes que vienen a vivir aquí. Claro, porque se vive muy bien. Que ver, eso, claro. Y nosotros, entonces, si vivimos bien, ¿de qué nos quejamos? No. Viven muy bien ellos. Vienen con dinerito, con sus ahorros, a jubilarse. Aclaraos. ¿Vivimos bien o vivimos? No, ellos viven bien, que vienen a jubilarse aquí. Julio, yo ahora mismo me voy a cualquier país tercermundista con una paga de aquí o una jubilación de aquí y vivo... increíble, lo cual no quiere decir... Uy, espera. Con las estructuras que tienen Bieber, no, tendrás unas exposiciones de arte estupendas. Ay, unos conciertos... ¡Hala, por favor! Julio, mejores que las que hay aquí, sin cualquier forma. Tanto si vas a Perú, uy, como en si Kenia, vas a Ecuador. En Kenia, si hay una cultura... Kenia, hombre, pero solamente tienes que ir al sitio adecuado. Que no estamos hablando de eso, Julio. Aquí vienen unos jubilados con unas pensiones increíbles, alemanes, ingleses, y lo que menos les importa es ir a ver el Museo del Prado. Viven con un clima espectacular y con su pensión viven tres veces mejor que nosotros, porque es el triple. Entonces, se sitúan en Fuerteventura, que no hay nada de cultura, y viven con un barquito, con una casa en Mallorca. Y viven muy bien, por eso vienen. Porque tienen clima y poder adquisitivo para vivir tres veces. De todas maneras, tú que eres un hombre inteligente, me cuesta creer que no puedas ser capaz de hacer autocrítica en ese aspecto, ¿no? Decir, bueno, algo falla, algo estamos haciendo mal. Julio, un hombre como tú que no se pare a pensar en qué está fallando, me extraña. En vez de decir, no, aquí se vive bien porque esta gente viene. Yo creo que en España no se vive mal. Creo que no se vive. Es que no estamos diciendo eso. No decimos eso. Pero es lo mismo que ocurría cuando Fraga inició todo esto. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto turista viene a España? ¿Y cómo estábamos entonces en España? Pero es que era un chollo venir a España con marcos o con libras. Pues ahora más o menos. Tenemos una llamada. Pedro Luis, hola. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿qué te ha hecho coger el teléfono? Pues porque parece ser que los españoles somos idiotas perdidos. Y dale. Aquí estamos defendiendo al revés, ¿eh? No, es que estáis diciendo lo primero que he escuchado, que los españoles estamos todo el día de baja y que no curramos. Que desperdiciamos. Y resulta que los cerebritos se van a otro país. No, lo he dicho yo, que es algo que ayer leía yo, claro, en la opinión de alguien. Pero yo qué tontería digo, es esta, Dios mío, qué tontería es esta. Bueno, es la misma tontería, perdón. Me gustaría que no etiquetaras con, bueno, pues que todas las empresas les sobraba muchísima gente y han echado a todo el mundo. Es la misma tontería como esa. Pero Pedro, no sé si has entendido, yo por lo menos nada de esto he dicho, simplemente he dicho que que bajar a la triste realidad del país en las franjas. Pero que vamos nos corresponde. A ver, entonces, ¿qué tenemos? En ¿cerebritos la... que valen mucho y que se largan fuera a currar? Exactamente. ¿O exactamente. Mano de obra estúpida que no sirve para nada? No, tenemos vale, cerebritos que se largan fuera y eso es una realidad. Vale, entonces quiere decir que los españoles somos listos. ¿Y quién ha dicho que no? Pero nadie ha dicho que no. Solo hemos dicho que tenemos malos gestores. Lo que no sabemos es gestionar. Ah, vale. Malos gestores. Lo dicho, igual lo he dicho 25 veces. Pero, sí. es que yo creo que... Es que eso me ha llegado muy... No. Es que no has oído la radio. No. Sí, que lo está escuchando todo el programa. No, igual he dicho yo 25 y con esta 26 veces que no sabemos gestionar, pero que tenemos materia prima y mano de obra, la mejor del mundo. Por eso están en las ligas que están. Por eso están dirigiendo las empresas que están en el extranjero. Por eso el director del mayor hospital de Nueva York es un psiquiatra español, un López Vallejo, creo que es. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Sí, que tienes razón, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no sabemos gestionar a esa gente. Que no, está, sabemos a aprovechar, gente que fuera, no sabemos aprovechar. Tenemos que contratar segundones de otros países que son menos que los que se van. Y que hay que ponerse en la piel y en la realidad, que estamos en una segunda franja, no estamos en la primera división, no podemos compararnos con Alemania. He dicho que en Inglaterra se rifan a los sanitarios españoles, se lo rifan y les pagan tres veces más. Y trabajan menos. Y hace años. ¿Y dónde se han formado esos? Aquí en España, si nadie dice que no se formen mal. Pero entonces la gestionamos mal la cultura, la gestionamos bien. La cultura no hemos... Porque si les enseñamos... Perdón. Si los enseñamos bien, los hacemos los mejores del mundo, es que gestionamos bien. Pero vamos a ver, ¿me dejáis hablar, por favor, un momento? No, Julio, es que Luis lleva mucho rato callado, me gustaría poder hablar. Por favor, es nada. 30 segundos porque me parece... A ver, ¿cómo lo digo? Me parece, no sé, insólito que no comprendáis que... siendo precisamente que contemos aquí con grandes talentos, además en el mundo también de la investigación, donde tú tienes familiares cercanos, Julio, que te lo podrán corroborar, qué desperdicio que precisamente contando con ese talento y esa formación se nos vayan. Es algo tan de poco recibo, ¿no? De decir, bueno, ¿es inteligente esto de formar a alguien y dejarle ir? Pero no solamente es en el campo de la cultura que dice Julio. O sea, cultivamos las mejores naranjas del mundo. Las buenas, las gordas, las redondas, las hermosas, las sabrosas, las exportamos al 100%. Aquí nos comemos la basura que sobra. Y encima importamos naranjas de Israel. Luis, eso pasa en todos los países del mundo que no son de primera división. El mejor café no se toma en Colombia, se toma en Estados Unidos y en Inglaterra. No, todos los países exportan a los de primera división los mejores productos, sea en agricultura, en ciencia, en deporte, en cualquier cosa. Si solo hay que viajar un poco y salir fuera y ves que te encuentras en Suiza, en Alemania, en Eslovenia, en cualquier sitio te encuentras plátanos españoles y dices, esto no los he visto en España yo nunca, como barras de pan. Pero o sea, unos plátanos españoles maravillosos, canarios, y no sé además qué. Y aquí que nos comemos platánicos y encima nos mandan de... Vamos a ver, pero esta autocrítica es fundamental como para los asuntos personales. Si tú no eres crítico contigo mismo y te pones un velo y no eres crítico contigo mismo, no vas a crecer y avanzar, tanto personalmente como a nivel nacional. ¿Qué problema hay en reconocer nuestras carencias? Exacto. Esto no es una crítica. Si es como cuando uno actúa... Es lo mejor del mundo. Esa manera de remediarlo. Pero quiere. Claro, si no lo pones el dedo en la llaga, ¿cómo vas a remediar nada? Eso es igual que la conducta personal. Si te pones un velo... Que no son críticas gratuitas, queremos decir. No, pero es que vamos a ver. A ver, espera, que peor quiere hablar. Luis. Joder, déjame terminar con Julio. Termina en 10 segundos. 10 segundos. Vamos a ver, nos dedicamos un montón de tiempo, de medios, de material y dinero en formar gente que sabe formarse y son unos cerebros privilegiados. Y una vez que los tenemos formados, no somos capaces de gestionar eso que hemos creado y se nos van fuera. Eso es lo que me quejo yo. Que tenemos la materia prima, la utilizamos, vale, les enseñamos. Ha quedado claro. Vamos a escuchar a Pedro Luis, por favor. Pero vamos, sintetiza, no es gestionar. No es gestionar. Es cuestión económica. No es gestionar, es simple y llanamente pagar lo que se debe. Claro. O sea, es muy sencillo. No es una gestión, un problema de gestión. La gestión la has hecho bien, porque acabas de formar a un niño desde el colegio hasta una persona que sale de la universidad. Pero no existen estructuras. Dejarle, por favor, dejarle terminar. Que no se van a ningún sitio a hacerlo, se hacen en España. Con lo cual, cuando ese señor sale y se lo rifan, no es un problema estrictamente de gestión, no. Es un problema estrictamente económico. Resulta que Estados Unidos... Pone la palabra que quieras, nos da igual. Para empezar, ese señor que se lo rifan, ha tenido que invertir de su bolsillo en educación privada mucho dinero, porque la educación pública... Pero ¿y eso cómo lo sabes? Hay muchísima gente muy buena de la pública. Pero no te da tres lenguas, que es fundamental para vivir fuera. Y aquí la educación es unilingüe y mala. Entonces, una cosa es tener una buena... Una opinión. No, es la realidad. No, hasta ahora, Luis, tienes que pagarte de tu bolsillo el ser trilingüe. La educación pública no te lo da eso. Ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya el bilingüismo se está implantando. Bilingüe y malo. El bici, pero el trino. Y bilingüe y malo. tampoco de calidad. Entonces, quien se ha pagado un máster y una serie de lenguas añadidas, sí que está en Estados Unidos o en Alemania. Ha hecho un Erasmus, ha hecho... Las estructuras no están bien creadas, no solo la gestión, las estructuras. Ha hecho un Erasmus, dice. ¿Y quién paga un Erasmus? Erasmus es gratuito, Julio. De todas las maneras, yo también podría una cosa. Siempre estáis hablando, bueno, o lo acabo de escuchar así. Ponemos a Alemania como ejemplo... de evolución, de tal y de qué cual, pero si todos recordamos, Alemania quedó destruida a cenizas, y si se levantó fue a base de que todos los que la aniquilaron tuvieron que poner perras para que ese país levantara cabeza. Todavía estoy esperando las ayudas que hemos recibido nosotros. ¿Que no hemos recibido ayudas nosotros de la Unión Europea? ¿Dónde? Las empezamos a recibir del Fondo de Garantía Europeo porque éramos de última división. ¿Pero por qué nos empeñamos en echar culpa siempre a los demás de algo que quizás es una deficiencia? No. Yo es que me parece tan peregrino el argumento levantó, de que Alemania se levantó con ayuda. Pero con bueno, ayuda luego, de todos los que claro, intervinieron en la Segunda bueno, Guerra Bueno, pero luego tú le das la mano, pero luego a Alemania le vas a quitar el mérito de que han sabido hacer las cosas no, también. No, por supuesto que no. Ah, que claro. No estoy diciendo, eso, estoy diciendo que se levantó bueno, gracias pero, a eso. Vale, pero que lo mismo que hablamos de Alemania. Si Alemania pide 500.000 trabajadores. Pero que podemos hablar de Alemania o de cualquier otro país sí, de primera división. No, exactamente, que podemos pero, poner cualquiera. Pero no es solo Alemania, vamos a ver Francia, vamos a analizar los países de primera división y las diferencias con los que estamos en segunda. Mira, gestionar es una persona que tiene una deficiencia, la que sea, física, intelectual, la que sea, es decir, a esta persona le vamos a educar para que haga un trabajo tal. Y no gestionar es, y tú lo sabes, Pedro, no gestionar es decir, a estas personas, buah, nos vamos a gastar dinero en formarles algo, va, a vender a la 11 cuatro días. Eso es no gestionar, Pedro. Eso es crear mal empleo. Pero por supuesto. ¿Me entiendes? Si yo me hubiera marchado con mi madre a los 14 años a Francia, sería un señor. Pues seguramente. No, estoy seguro. Seguramente. Totalmente. Lo primero, porque a mi madre en aquel momento le daban una pensión por cuidarme. Cosa claro, que aquí se empieza a hacer ahora con la nueva ley esta. Pero es que la autocrítica pues mira, es importante. Es que es muy precisamente importante. Precisamente esas cosas se han conseguido porque se ha habido autocrítica. No podemos echar siempre la culpa al árbitro. A ver, una ley de igualdad, una ley de paridad, una ley de no sé qué. ¿Por qué? Porque ha habido autocrítica. Si no hay autocrítica, si nos miramos al ombligo yo lo y que no veo nos es miramos que, las señas sí, de los pies que le llamamos fías mal. Nos revolvemos como los gatos cuando decimos algo malo de España y a mí eso me parece tan preocupante decir, bueno, sí. Y no es una... Yo creo que más que a nosotros y a todo el mundo nos duele, ¿no? Decir algo malo. Es como de nuestra familia, claro que duele. Pero es que hay que empezar a decirlo. Para mejorar no tienes que ser crítico contigo mismo, pues es que es igual. Por eso, además, aquí nadie ha hablado mal. No creceríamos. Al revés, de bueno, las gentes españolas hemos hablado muy bien, yo por lo menos. Qué lástima que no me quede tiempo, porque todo lo que estáis diciendo, a lo que has dicho tú antes, que aquí nos comemos los peores plátanos, estamos los buenos, las peores naranjas, aquí la basura y tal. Y todo, tenemos que terminar. Perdona, y todos los extranjeros se vienen aquí a comer la basura. Nos vamos, quedan segundos. Gracias a todos, gracias. Volvemos mañana y esta tarde a las 5 de la difusión. Adiós. Sí.